Mi abuelita me decía siempre, mira, aprende esta poesía, me decía, porque ella decía que era poesía. Entonces decía yo, ¿cuál abuelita? Mira, salí de mi casa un día con hambre de 3 semanas. Me encontré con un peral cargadito de avellana. Comencé a tirarle piedras, como caía manzana. Salió el dueño del peral y me dijo, no te comas las brevas porque es mío el melonar. Abuelita, y las peras. Del peral viene y me chilla, sí, ay, ay, ay, ay.